Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 20 de septiembre, se cumplen 10 años de que aquel entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, durante la Asamblea General de Naciones Unidas número 61, alertara sobre la pretensión de superioridad del imperialismo norteamericano, un riesgo para la supervivencia misma de la especie humana. Quien les habla, Lisdeth Ramos. En los controles nos acompaña Rigoberto Valera. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Plaza Diego Ibarra, epicentro de la Semana de la Paz, todos los barrios unidos. Cultura. En gira nacional por 3 estados musical, Lorca Muerto de Amor rendirá homenaje al poeta español. Inauguración este lunes, inició ciclo de conferencias Cambios en la Vida Cotidiana de Caracas en el Instituto del Patrimonio Cultural. Contra el tráfico ilícito de bienes culturales, hoy anuncian labor y logros del Comité Técnico Venezolano. En Cineforo, Galería de Arte Nacional disertará sobre la estética del poder este jueves. Entrega de premios, ganadores del concurso Bolívar en 100 palabras serán galardonados este viernes en la Casa Simón Rodríguez. Abiertas inscripciones, convocan a participar al concurso nacional de piano Rosario Marciano. Regionales. Séptimo Arte Venezuela celebra tercera muestra internacional de cine indígena. Cultura al Día. Y es la Plaza Diego Ibarra, el centro de Caracas, el epicentro de la Semana de la Paz, todos los barrios unidos, donde se reunirán más de 130 jóvenes de todo el país para exponer sus experiencias productivas. Así lo informó el viceministro para la Juventud y el Deporte, Alexander Vargas. Le vamos a presentar al presidente hoy un punto de cuenta donde queremos, bueno, que realice las quemaderas comunales. Ahora le pusimos las quemaderas por la paz y la vida, claro, buscando unificarnos todos. Y nosotros, no, los jóvenes del barrio, Movimiento por la Paz, queremos consolidar que nuestros jóvenes tengan un espacio productivo, tengan su propia empresa, microempresa, que por ejemplo cuando tiene una empresa de gran nivel, ya a la derecha, nosotros tenemos los jóvenes del barrio, Movimiento por la Paz, todo lo que echamos recreadores. ¿Y qué están haciendo ellos? Creanlos con bien, ¿para qué? Para tratar de contrarrestar lo que está haciendo el proceso revolucionario. Así que yo invito a los jóvenes que se vengan con nosotros, con los echamos reales. Con la campaña Todos los Barrios Unidos se aspira a llegar a 2.000 sectores populares y atender a más de 150.000 jóvenes para el año entrante. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Fusionando música, teatro y danza, llega este miércoles el espectáculo Lorca Muerto de Amor, en una gira nacional organizada por la compañía de flamenco David Morales, en homenaje al poeta español Federico García Lorca. Así lo informó este lunes Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, en rueda de prensa desde los espacios del Teatro Teresa Carreño. Lorca Muerto de Amor, un espectáculo de la compañía de David Morales, va a realizarlo. Una gira por Venezuela, iniciando el día miércoles 21 en el Teatro Orlando Araujo en la ciudad de Barinas, para luego tener una función el día 22 en la Sala Ríos Reina y luego finalizar la gira en el Teatro de la Ópera de Maracay. Esto forma parte de la agenda cultural bolivariana En este caso, con lo que tiene que ver con el aspecto internacional, donde hemos, en primera instancia, hemos podido llevar agrupaciones de teatro fuera de Venezuela, y en esta oportunidad viene una agrupación española de flamenco que va a deleitar a venezolanas y venezolanas en estas tres ciudades. Por supuesto, una articulación que estamos haciendo entre el Fondo Cultural del ALBA con distintas gobernaciones en el país. Así que, bueno, la invitación es a todos y a todas a que nos acompañen 21 de septiembre en el Teatro Orlando Araujo, 22 de septiembre en el Teatro en la Sala Ríos Reina y el día 25 en el Teatro de la Ópera de Maracay. Por su parte, David Morales, coreógrafo de la pieza, resaltó que la obra se distingue por la música en directo y la danza, en un homenaje a la figura del poeta andaluz más universal de todos los tiempos. Más información puede ser consultada en su portal web www.albaciudad.org. 12:11. Cultura. Y este lunes en el Instituto del Patrimonio Cultural se dio inicio al ciclo de conferencias Cambios en la Vida Cotidiana de Caracas, aproximaciones antropológicas, arqueológicas, arquitectónicas e históricas desde el antiguo convento de San Francisco, actividad que se efectuará durante toda la semana. Asimismo, fue inaugurada una exposición en los espacios abiertos del recinto cultural, la cual muestra al público una aproximación que evidencia arqueológicamente e históricamente a Caracas. Así lo indicó Lewis Cardoso, arqueólogo de la institución. Dentro de nuestra sede del Instituto de Patrimonio Cultural, nos hemos propuesto la meta de dar a conocer un poco los trabajos de intervención, los trabajos de restauración y de rescate que se han realizado en este edificio que muchos conocemos, pero pocos le damos como la mirada de la importancia que puede tener este edificio, que es el antiguo convento de San Francisco, hoy conocido como de la Cuadra Franciscana, es donde convergen, bueno, varios módulos ahí o varias naves. En algún momento uno de ellos fue antigua sede de la Corte Suprema de Justicia, el otro la antigua sede de la Biblioteca Nacional. Por supuesto, la tarea ha sido bastante laboriosa, muy agradecido con los entes, los participantes, colaboradores, el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, el Centro Nacional de la Historia, a través del Complejo Cultural Casa Bicentenario. Este ciclo de conferencias se desarrollará hasta el próximo viernes 23 de septiembre, en un horario comprendido de 1 de la tarde a 4 de la tarde, y contará con la ponencia de investigadores y académicos que aportarán al conocimiento del público asistente. La entrada es gratuita. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La mañana de este martes, el Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales dio a conocer los avances y logros en esta materia. Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, destacó la necesidad de defender la soberanía y continuar ejerciendo una lucha sostenida en pro de la piedra La Abuela Cueca. Finalmente, Bielma expresó que las políticas contundentes del Estado venezolano para la recuperación de los bienes culturales lograrán aproximadamente el regreso del pendón de Pizarro. Esto gracias al trabajo conjunto entre Interpol, IPC y Cancillería, entre otras instituciones. 12:14. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y para este próximo jueves se efectuará en la Galería de Arte Nacional el cineforo del documental Estética del Poder, realizado por Nabor Zambrano, periodista especializado en arte y cultura. Así lo dio a conocer Fernando Aranguren, encargado de las actividades del recinto cultural. La actividad de arte y proyección de un documental audiovisual en la obra de Eso Álvarez en el marco de la exposición La Estética del Poder, que son fotografías de 1980 al 2013. La exposición cuenta con una política de la Galería de Arte Nacional de que toda exposición tiene que estar acompañada de todo un trabajo educativo en el cual se hable y se investigue de cada una de las exposiciones. En este caso, la proyección del documental es un audiovisual creado por Nabor Zambrano, en el cual recoge todo el montaje de la exposición, todo el proceso de creación de la exposición. Les recomendamos que participen en esta convocatoria aquí en la Galería de Arte Nacional, la Casa del Arte Venezolano. Asimismo, Aranguren informó que para el viernes 23 de septiembre se presentará una exposición sobre el insigne pintor Armando Reverón y una presentación de la Compañía Nacional de Danza titulada Blanco, Azul, Blanco y Sepia en homenaje al pintor de la luz. La entrada a todas estas actividades es totalmente libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez será el escenario donde este viernes realizarán la premiación para los ganadores del concurso literario Bolívar en 100 Palabras, organizado por la Fundación La Bicicleta. La actividad dará inicio a las 2 de la tarde con la entrega de galardones metálicos a los 3 primeros lugares, además de diplomas y menciones especiales. Así lo dio a conocer Roberto Zampra, presidente de la Fundación. Queremos invitar para este viernes 23 a las 14 horas al acto de premiación del primer concurso de relatos breves Bolívar en 100 palabras, edición nacional e internacional. En esta ocasión recibimos más de 350 relatos, 22 de los cuales pertenecen al extranjero. Y bueno, en este sentido y en este contexto queremos invitar a todo el pueblo venezolano, a toda la ciudadanía activa y luchadora y creadora para que nos acompañe a esta fiesta de la cultura y de las letras. El concurso tuvo por objetivo incentivar a los participantes a desarrollar sus capacidades creativas y describir a El Libertador en no más de 100 palabras a través de cualquier género literario. 12:17. Continúan abiertas las inscripciones para músicos que deseen participar en el concurso nacional de piano Rosario Marciano, el cual se efectuará del 24 al 30 de septiembre en el Museo del Teclado ubicado en Parque Central. En el certamen podrán participar músicos en edades comprendidas entre los 10 y 35 años en las categorías tradicional y académica, agrupados en 3 niveles, así lo informó Alma Manjares, presidenta del recinto cultural. Rosario Marciano fue la fundadora del Museo del Teclado, una importante pianista, investigadora, docente venezolana que desarrolló una trayectoria valiosísima, dejó un importante legado desde sus conocimientos y todas las investigaciones y trabajos musicales pianísticos hasta pues la importante colección de instrumentos que permite conformar el Museo del Teclado, dirección de Fundarte, Alcaldía de Caracas. Esta importante pianista desarrolló una labor muy importante en el área de la docencia, por lo que para nosotros es un privilegio y un gran compromiso la realización de este concurso de piano, donde especialmente invitamos a todos los estudiantes de esta especialidad musical, todas aquellas personas y pianistas interesados que cumplan con las bases previstas. El concurso se realizará en los espacios del Museo del Teclado. La premiación será el día 1 de octubre en el Teatro Nacional. Las y los interesados en participar pueden consultar su portal web www.fundarte.com, fundarte.go.be, donde podrán conocer los requisitos y piezas que deben presentar para inscribirse. Regionales. La tercera muestra internacional de cine indígena de Venezuela se instalará desde el 29 de septiembre al 1 de octubre en Maracaibo, Estado Zulia, con un total de 38 películas provenientes de todo el mundo, entre diversos géneros como ficción, documentales y cortometrajes animados. La muestra celebrará variados foros y talleres de formación dirigidos a toda la colectividad indígena y no indígena interesada en el mundo audiovisual. La inauguración será el jueves 29 de septiembre con la presentación de la película Dauna, lo que lleva el río, de Mario Crespo, en el Teatro Varal en la capital zuliana. 12:20. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Son institutos vinculados a la investigación del patrimonio cultural, de la información que nosotros debemos promover desde aquí, solamente para que lo manejen los especialistas, los antropólogos, los historiadores, sino que esto tenemos que convertirlo en contenido para los materiales informativos de los niños en las escuelas, de las universidades, de todos nuestros cronistas, de todas las personas que puedan promover esta información que es muy importante para la historia venezolana y que creo que nosotros no le hemos dado el sentido verdadero que tiene, y desde la antropología y desde la arqueología, sobre todo, como un elemento que puede transformar la historia verdadera de un país. Nosotros no estamos haciendo nada distinto a que no lo oriente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria, que son claros en cuanto a la promoción de los contenidos históricos y culturales del país, cómo nosotros tenemos que ejercer la soberanía desde allí, desde el manejo de un conocimiento, desde manejarnos de nuestra diversidad y manejarnos realmente de la historia que hemos construido históricamente, ¿no? Son palabras de nuestro invitado de hoy, Omar Vielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, IPC. Hoy abordaremos un tema interesante, este ciclo de conferencias Cambios en la Vida Cotidiana de Caracas. Bienvenido, Omar, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a tu programa Cultura al Día. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por este contacto, que además, bueno, nos permite, como siempre, con ese apoyo de ustedes, promover lo que estamos haciendo en el país con las políticas vinculadas a la historia, la memoria y el patrimonio cultural. Hablemos, Omar, un poco en detalle de estas conferencias que se están llevando a cabo en el IPC, Cambios en la Vida Cotidiana de Caracas. ¿De qué se trata? Sí, bueno, fíjate, esto es a propósito, desde el día de ayer comenzaron un ciclo de conferencias que tenemos en el Instituto de Patrimonio Cultural, una actividad que hemos organizado junto con el Centro Nacional de Historia, con el que trabajamos conjunto para muchas cosas, y eso es producto de unas intervenciones que hemos estado haciendo con el proyecto cultural y histórico Casa Bicentenario, que lleva el Centro Nacional de Historia. Nosotros, como Instituto de Patrimonio, estamos haciendo unas obras para la restauración del espacio y nos topamos en el arreglo que le estamos haciendo al centro de un sitio arqueológico importantísimo. Además nos remite a la arqueología caraqueña y sobre todo esa cuadra que tiene que ver tanto la iglesia, una interpretación desde la arqueología y sobre todo alrededor de ese lugar que es la iglesia de San Francisco, como un punto y círculo para la interpretación. Ahí tenemos un lugar arqueológico importante que podemos decir que sería el piso más antiguo de Caracas. Estamos hablando de una datación aproximada a los tiempos de Francisco Fajardo, que lo conseguimos allí a una profundidad media. Y eso generó que varios investigadores que han hecho trabajo arqueológico allí, que han investigado, participen en este conversatorio donde se van a manejar unos contenidos novedosos vinculados a la nueva historia que estamos consiguiendo a través de la arqueología en Caracas, ¿no? Tenemos ponentes como el arqueólogo Román, Lewis Cardoso, Rodrigo Navarrete, Mario Zanoja, Luis Molina, el mismo profesor Pedro Calzadilla y su equipo, que van a estar durante la semana reflexionando sobre esos distintos momentos en que se han hecho trabajo arqueológico en ese lugar, en la Casa del Bicentenario, antigua corte, al lado de la iglesia de San Francisco, y que vamos a manejar una información importantísima que nos va a dar una nueva visión de lo que es la historia de estos lugares emblemáticos de la ciudad de Caracas. Muy bien, Omar. Estas actividades se dieron inicio ayer lunes 19 de septiembre y finalizan el viernes 29 del mes en curso. ¿Qué nos ofrecerá? Todas estas tardes. Dígame. Eso todas estas tardes, ¿no? Hoy continúa y mañana todos los hasta días el viernes de 1 a 4 de la tarde. Exactamente. Muy bien. ¿Qué nos ofrecerán durante esta semana en ese interesante ciclo de conferencias? Fíjate, hay distintos temas que se van a tocar allí. Hoy, por ejemplo, se va a hablar de un trabajo arqueológico que se estuvo haciendo en el año 2006, ¿verdad? Con el arqueólogo Román, con un equipo de trabajo, de hablar cuáles fueron los logros en ese momento histórico de esa excavación. El día de mañana vamos a tener a Rodrigo Navarrete, y a Lewis hablando sobre el último trabajo, la última excavación que se hizo ahorita en 2016. Luego vamos a tener también una conferencia vinculada a la simbología, vinculado al sitio por los distintos usos que tuvo ese sitio en distintos momentos históricos. Vamos a tener también la presentación formal del proyecto Casa Bicentenario por parte del Centro Nacional de Historia. Y bueno, vamos a manejar una información interesante de la habilitación de un espacio tan importante de Caracas para efectos del reconocimiento de nuestra historia. Todo esto se va a realizar en la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo. Villa Santa Inés, desde el día de ayer que comenzó, toda esta tarde hasta el próximo viernes. De 1:30 hasta las 5:30 de la tarde, Omar. Así es. Muy bien. ¿Quiénes más van a participar en estas actividades? Bueno, ahí pueden participar estudiantes, han estado participando estudiantes de la Escuela de Antropología, arqueólogos, investigadores, historiadores, público en general que hay asistiendo el día. Ayer tuvimos una nutrida participación en la tarde de ayer en la instalación de la jornada, y creo que la intención es que nosotros podamos generar allí contenido, publicaciones de todo este ciclo de charlas, porque nosotros necesitamos urgentemente difundir toda esta información tan importante para la historia venezolana. Así es, estamos conversando con Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural IPC. Se están llevando a cabo el ciclo de conferencias Cambios en la Vida Cotidiana de Caracas. Las personas que están interesadas en asistir pueden llevar sugerencias, pueden llevar propuestas, Omar. Claro que sí. La intención es que esto lo hagamos entre todos, sumado entre todos, y recordemos que ahora la historia es un mecanismo importante en la promoción del patrimonio cultural. ¿Qué otra cosa más podemos apreciar en estas conferencias que están calientitas, iniciándose en el día de ayer y culminarán el próximo viernes? Sí, bueno, es lo importante señalar que desde la arqueología nosotros estamos reconstruyendo los procesos históricos venezolanos. Y es un buen ejemplo lo que está pasando allí, porque la arqueología aparece, o por lo menos es una ciencia que nos permite interpretar unos momentos en particular, y yo creo que este es el mejor momento para nosotros hacerlo, y conseguirnos con la arqueología o a través de la arqueología con nuestra historia es una novedad importantísima en esta manera distinta de ver el desarrollo cultural de un país desde su historia. Así es. Omar, las personas que están interesadas y que están en sintonía en este momento de Cultura al Día, ¿cómo hacer formal su inscripción? Si se acercan al Instituto del Patrimonio Cultural o sencillamente en nuestra página o a través de nuestro correo ipcpresidencia@gmail.com pueden solicitar la información para que asistan desde el día de hoy, esta misma tarde, a participar en este ciclo de charlas. ¿No tiene costo alguno esta actividad? No, para nada, ningún tipo de costo. Solamente. Y lo recibimos con los brazos abiertos en esa casa tan bella que es la Villa Santa Inés. Así es, hermosísima casa, patrimonio de nuestra amada patria Venezuela. Así que los interesados solo deben dirigirse a la Villa Santa Inés, que está ubicado muy cerca de la estación del metro Caño Amarillo. Omar. Así es, los esperamos. Ajá. ¿Qué otra cosa puedes agregar, esa invitación, esas sugerencias para el público que está en sintonía en estos momentos de Cultura al Día y que son amantes de la arqueología y del patrimonio cultural? Bueno, es un poco un trabajo que está haciendo la Dirección de Puesta en Uso del Instituto de Patrimonio Cultural y forma parte de las tareas que le corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural como ente rector en la promoción, difusión, puesta en uso y protección del patrimonio cultural venezolano. Las puertas del instituto están abiertas para cualquier tema vinculado a lo patrimonial y sencillamente nosotros nos incorporamos, y sobre todo con el acompañamiento de la comunidad, para que podamos generar y promover estas políticas que nos indica el Plan de la Patria y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

solita yo andaba, diario lloraba, encontré a mi amor. Vean cómo las cosas cambian, ahora mi adorada trajo en su llegada la paz que buscaba, gracias santo Dios. Ay, regocijo en mi alma, yo que caminaba solitario andaba, diario lloraba, encontré a mi amor. Vean cómo las cosas cambian, ahora mi adorada trajo en su llegada la paz que buscaba, gracias santo Dios. Alegría viento en mi alma, sabiendo que me ama no me aflige nada y completa calma en mi corazón. Viviré para adorarla, para idolatrarla, mimarla y cuidarla, ella es mi razón. Margarita, Venezuela asumió la presidencia pro tempore de esta organización para los próximos 3 años. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió la distinción de manos del jefe de Estado de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani. Agradezco el apoyo unánime de todos los países, 120 países, del Movimiento de Países No Alineados, y todas las delegaciones presentes el día de hoy en que Venezuela ha asumido la presidencia de este poderoso movimiento mundial. Agradezco a nombre del pueblo de los libertadores, de Simón Bolívar y del pueblo del comandante Hugo Chávez, y tengan la seguridad que este mando que ustedes nos han dado será usado con firmeza y lealtad para la causa de nuestro pueblo. Durante la actividad, el primer mandatario nacional anunció los compromisos que impulsará Venezuela en la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. En primer lugar, se compromete a la aceleración de los procesos presentados ante la Organización de Naciones Unidas para lograr su democratización. De igual manera, retomar el nuevo orden económico internacional que ha surgido como una alianza con los BRICS, así como también el ascenso de los planes específicos del Plan 2030. Seguidamente, planteó retomar la democratización de la comunicación y la información en el nuevo orden internacional. En quinto lugar, impulsar el diálogo de civilizaciones frente a la agenda de intervencionismo y amenazas de guerra. Asimismo, propuso asumir una agenda verde desde el sur en búsqueda de soluciones para combatir los fenómenos que afectan al planeta Tierra. En séptimo lugar, hallar soluciones a la causa del pueblo palestino. Asimismo, prevé finalizar por completo la persecución y el bloqueo a la nación hermana de Cuba impuesto por el imperio estadounidense por más de 5 décadas. En noveno lugar, planteó sintetizar un proceso de descolonización del pueblo de Puerto Rico. Como décimo punto, se refirió al asedio de los refugiados del Medio Oriente, producto de los ataques imperialistas. Y finalmente, Venezuela planteó erradicar el terrorismo en todas sus formas y conseguir la paz de las naciones. El presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, entregó la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados a Venezuela, manifestando su apoyo para el desarrollo de una gestión exitosa durante los próximos 3 años. La presidencia del Movimiento No Alineados va a entregar esta responsabilidad grande al gobierno del país amigo Venezuela. Espero que con el esfuerzo y el compromiso de las autoridades de Venezuela en esta gran responsabilidad y con el apoyo de todos los miembros, seamos testigos de un periodo exitoso para las actividades del movimiento. Expreso nuestra disposición para cooperación ampliada y activa con todos los miembros del movimiento, sobre todo en especial con el país amigo Venezuela, como el presidente del Movimiento de Países No Alineados, para el avance de los objetivos, las decisiones de esta cumbre. El presidente Nicolás Maduro propuso la creación de la Secretaría General del Sur del Movimiento de Países No Alineados. Estamos luchando contra un tiempo histórico largo y tenemos deudas inmensas desde la humanidad con la humanidad y desde nuestros pueblos con nuestra historia. Por eso no, yo me atrevo aquí, en esta cumbre, proponer que este movimiento de países no alineados asuma la propuesta del presidente Julius Nyerere y la Comisión Sur de crear una Secretaría General del Sur, una Secretaría del Sur, como mecanismo de coordinación del movimiento de países no alineados y mecanismo de articulación permanente con el G77 más China, los dos poderosos instrumentos que tenemos en el mundo para luchar por nuestros intereses globales, desde el sur, para el sur, con el sur, que son intereses nobles, porque nuestros intereses no es ir a colonizar ni a saquear a los pueblos de ningún lugar del planeta. El primer mandatario nacional destacó la lucha y los logros del movimiento de países no alineados y la importancia de su labor para rescatar la soberanía de los pueblos y el derecho a la construcción de nuevos modelos políticos. Es muy importante visibilizar la historia de 6 décadas que tiene el movimiento de países no alineados y cómo ha logrado engranar de manera continua, como nunca antes un movimiento lo hizo, las luchas de nuestros pueblos contra el colonialismo, contra el esclavismo, contra todas las formas de explotación, de saqueo, las luchas de nuestros pueblos por el respeto a la soberanía, a la autodeterminación de nuestros pueblos, por el respeto al derecho que tenemos a construir nuestros propios modelos políticos, económicos, culturales, sociales. Es impresionante las distintas etapas y en la preparación de esta cumbre ha quedado en evidencia lo importante de visualizar las fortalezas, también las debilidades y sobre todo los retos y desafíos que tiene nuestro movimiento a la luz del patrimonio histórico que recogemos. De un movimiento que reunía y reunió a todas las conciencias rebeldes, justas, luchadoras del mundo. Líderes del mundo reiteraron su apoyo a Venezuela tras asumir la presidencia pro tempore del movimiento de países no alineados. Es un gran honor dirigirme a esta reunión de líderes globales. Lamento no haber podido estar con ustedes debido a las preparaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Felicito al gobierno de Venezuela por ser anfitrión de esta cumbre de jefes de Estado. También reconozco el liderazgo de la República Islámica de Irán, que ha coordinado el trabajo del movimiento no alineados en los últimos 4 años. Los miembros del movimiento no alineados los felicito por los logros obtenidos para el tema de esta reunión. Soberanía y solidaridad para el desarrollo. Las Naciones Unidas y el movimiento no alineados están unidos por un propósito común: entender que el multilateralismo es la forma más efectiva de abordar los desafíos mundiales. Antes de todo, debo felicitar al presidente Rouhani pelo brillante desempeño en sus 3 años como presidente del movimiento de los no alineados. Y no solo desejar suerte igual para o companheiro Maduro, que agora assuma a presidência, mas reiterar a ele nosso apoio e nossa confiança. Minhas amigas e meus amigos, no mês de setembro, como este, 55 anos atrás, chefes de Estado e de governo instalavam em Belgrado a primeira conferência dos não alinhados. Mesmo inspirados por líderes da estatura de Tito, Nasser, Choelai e Nehru, apenas 25 países faziam parte daquele encontro. Hoje, os não alinhados congregam mais de 100 países, onde vive mais da metade da humanidade. Meio século depois, continua necessária a defesa de algumas bandeiras básicas dos não alinhados. Embora tenhamos conseguido reduzir significativamente os índices de miséria, a verdade é que não vencemos a pobreza. Confio no companheiro Maduro, para coordenar e fazer avançar a agenda dos não alinhados pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU, para tornar efetivadas as negociações e decisões da Organização Mundial do Comércio, para reformar e democratizar o sistema financeiro internacional e para continuar combatendo a pobreza no mundo. Estaremos juntos nessa agenda e em todas as frentes para construir, em conjunto, um mundo melhor e mais justo. Só assim seremos mais fortes. Receba o meu mais caloroso abraço e boa sorte, companheiro Maduro. Voces de apoyo y solidaridad se alzaron en favor de Venezuela durante la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Somos testigos de los crecientes ataques a la soberanía y autodeterminación de Venezuela. Cuba reafirma su incondicional respaldo al gobierno y al pueblo venezolanos, a la Unión Cívico-Militar y al presidente constitucional Nicolás Maduro. Querido presidente Maduro, en nombre del pueblo y gobierno ecuatorianos, reitero nuestra solidaridad con Venezuela y propongo que esta cumbre rechace todo intento de injerencia y desestabilización externa. El único camino que tenemos es la unidad. Unidad y construir un nuevo orden mundial con justicia social. Hermano Maduro, dale duro contra el imperio norteamericano, contra toda forma de agresión. Los pueblos del mundo que luchan por su liberación, los pueblos del mundo que luchan por su soberanía y dignidad, está con la Revolución Bolivariana de Venezuela. Todo nuestro apoyo, toda nuestra admiración y no se sienta solo en esta dura lucha contra esa agresión económica, política, amedrentamiento que viene de Estados Unidos. Deseo reconocer al presidente venezolano Nicolás Maduro porque con gran valentía, compromiso y liderazgo sigue conduciendo a esta hermosa nación un proceso de grandes transformaciones sociales para beneficio del pueblo venezolano. Bajo la guía y ejemplo de nuestro recordado líder, el compañero Hugo Chávez. Nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, su pueblo bolivariano y su gobierno tienen toda nuestra solidaridad y apoyo. Y en palabras de nuestro presidente, son quienes están dando la batalla por la libertad, la justicia, la paz, como lo manifiesta firmemente nuestro hermano Nicolás, luchando por la paz, por la estabilidad, promoviendo el diálogo para fortalecer la paz. Quisiéramos transmitirle las felicitaciones de Su Majestad a usted, señor presidente, mientras asume la presidencia del Movimiento de No Alineados, y le garantizo el apoyo total del Reino de Suazilandia. Aquí, en este país, nosotros no nos sentimos en tierra extranjera. Nosotros aquí nos sentimos como en nuestra propia casa. Por todos los vínculos históricos que unen a nuestros ideales, y nosotros queremos una vez más expresar nuestro reconocimiento al gobierno y al pueblo de Venezuela. Países como Venezuela, la amenaza proviene de fuerzas externas y de los medios internacionales, muchos de los cuales continúan presentando de una forma organizada una imagen de conflictos y de disturbios que realmente no reflejan la realidad de este país y que simplifican exageradamente muchos de los problemas complejos. El pueblo de Venezuela merece más de nuestra parte. Estamos seguros de que como presidentes del movimiento podemos contar con Venezuela para que aplique el mismo espíritu unificador e innovador. Deseo reafirmarle la solidaridad del Estado de Palestina con la República Bolivariana de Venezuela y le aseguro que estaremos a su lado para enfrentar el bloqueo y la guerra económica declarada contra el gobierno. Yo le aseguro que nosotros somos totalmente solidarios con Venezuela. Quisiera expresar nuestro apoyo y solidaridad con Venezuela, su pueblo y su gobierno al abordar la conspiración injerencista liderada por los Estados Unidos y sus aliados. Esto es muy similar a lo que está ocurriendo en mi país. Aquí quisiera hacer un llamamiento a los países miembros para que nos plantemos con solidaridad con Venezuela, su presidente, su gobierno y su pueblo. Podemos decirle al espíritu inmortal del comandante Chávez que su legado está vivo. Así lo aseguró el presidente Nicolás Maduro durante la clausura de la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en la isla de Margarita. De Bandung a Margarita ha pasado una importante historia. Pero en Margarita llegó el espíritu original de Bandung. El desarrollo de esta cumbre nos ha traído grandes recuerdos de nuestro comandante fundador, nuestro comandante infinito, Hugo Chávez Frías. Hoy podemos decir que este pensamiento, esta doctrina, esta fuerza espiritual ha guiado nuestros esfuerzos y podemos decirle al espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez, tu legado está vivo, misión cumplida. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, se reunió en la isla de Margarita con jefes de Estado y de Gobierno y altos funcionarios de Naciones Hermanas, miembros del Movimiento de Países No Alineados. El jefe de Estado recibió a Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, para expresar su solidaridad tras el conflicto armado y la ocupación extranjera. Además, se reunió con Hassan Rouhani, presidente de Irán, para fortalecer los convenios bilaterales en materia económica. De igual forma, sostuvo un encuentro con el vicepresidente de la República de Indonesia, Yusuf Kalla, y con la primera ministra Sara Kungowalga Amadila de la República de Namibia. Se reunió también con el primer ministro de Haití, Jean-Charles Enex, y el vicepresidente de Nepal, Nanda Kishore Pung, para consolidar los acuerdos de cooperación que mantienen como miembros del NOAL. Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y el canciller de Qatar, Ahmed bin Abdulaziz Al Mahmoud, también participaron en las reuniones que se desarrollaron con el primer mandatario nacional durante la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, así como con el canciller de Vietnam, Nguyen Chuan Phuc, y el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Mohamed Larbi Ul Khalifa. Jóvenes venezolanos y diversas delegaciones de países hermanos participaron en un encuentro por la paz en defensa de la revolución bolivariana. Los jóvenes recordaron las ideas del comandante supremo Hugo Chávez en su lucha por la autodeterminación de los pueblos, la justicia y la paz. Durante el encuentro, la juventud patriota rindió homenaje al gigante eterno con la develación de un monumento que cuenta con una altura de más de 3 metros y la cual está inspirada en el histórico cierre de campaña del 4 de octubre de 2012. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, asumir la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados durante una cumbre histórica celebrada en la isla de Margarita. Desde allí se alzó la voz en favor de la autodeterminación de los pueblos y se abogó por la paz, la seguridad, la soberanía e independencia. Además, durante la plenaria de jefes de Estado y de Gobierno del NOAL, el jefe de Estado venezolano propuso la creación de la Secretaría General del Sur, la creación de un fondo de financiamiento para el desarrollo de los países del sur de NOAL y de un proyecto de seguridad y soberanía alimentaria junto a la FAO. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Arropemos de bandera la esperanza. Mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Arropemos de bandera la esperanza. Mira que son todos los continentes.